Hemos vuelto a las calles, Gaby. En este momento continuamos acá en la Asociación Ecuménica, entre calle San Lorenzo y calle Chile, acá en el centro de Mendoza, donde, bueno, se está realizando este conversatorio por organizaciones sociales con Mario Weinfeld, quien es un periodista, quien es escritor destacado. Vamos a mencionar para aquellas personas que por ahí no lo conocen, él ha participado como jefe de redacción en el diario Página 12, ha participado en diferentes medios, compartido escenario comunicacional con Víctor Hugo, con Dolina, y bueno, tiene un tinte peronista muy pronunciado. En ese marco se está realizando la actividad que se está llevando a cabo acá en el marco de la presentación de su libro acá en Mendoza. Estamos hablando del libro Estallidos Argentinos. Y bueno, ya en este momento se está finalizando este conversatorio, realizando el debate e intercambio de preguntas e ideas entre las diferentes personas e integrantes o actores de diferentes organizaciones sociales que han venido desde toda Argentina, vamos a mencionar, donde, bueno, los ejes centrales es el tema de las organizaciones sociales y las luchas. En torno a eso estuvimos hablando con Mario. Si les parece, escuchamos qué nos decía para La Mosquitera. Escuchamos. Este conversatorio con las organizaciones sociales con respecto a los procesos electorales, la importancia de estos procesos hoy en día, ¿no? ¿Cómo está, Mario? Bien, por suerte, muy bien, ante un proceso electoral que se hizo raro, que se hizo anómalo por la magnitud del veredicto del pueblo argentino, que parece ser irreversible, que de todas formas hay que esperar hasta el 27 de octubre, y que parece anticipar un relevo de un gobierno terrible y devastador que hubo en la Argentina, y el surgimiento de un gobierno nacional y popular con enormes restricciones, pero por lo menos con la voluntad de cambiar el rumbo, que es muy importante. ¿Cómo evalúa desde su mirada, desde su perspectiva, lo que va a ser el año que viene en las posibilidades de que gana y de que gane y salga electo Alberto Fernández en lo que respecta a lo que deja esta deuda con el FMI, este gobierno y las recetas que aplica el mismo? La deuda con el Fondo Monetario es un condicionante gigantesco, tal vez mayor que el que había en 2001 por las características, porque la deuda con los organismos internacionales en general no admite quitas, como pudo obtener Néstor Kirchner respecto a los acreedores privados, y a la vez con un enigma que es dada la magnitud que tiene la deuda y lo que podría significar para el Fondo Monetario, curiosamente, una catástrofe argentina, tal vez cambien las condiciones de negociación, no lo sé, no soy quien para saberlo, pero si la deuda se mantuviera en las circunstancias actuales, prácticamente imposibilitaría un gobernar la Argentina. Algo tiene que pasar, no sé bien qué. En cuanto al primer año de gobierno, me da la impresión de que hay una noción que es clara, que es que hay alguna urgencia en las necesidades básicas de los sectores más humildes de la Argentina, vinculada a necesidades alimenticias, de algo de trabajo, de algo de ingresos, y que el gobierno, por entrar, es muy consciente de eso, y que ahí tiene que comenzar. Y ya están pensando algunas medidas que incluso para la tradición argentina cercana son medio impresionantes. Que se piense en el hambre en la Argentina no es común, es inusual. Yo recuerdo, acabo de dar una charla y no lo comencé, pero yo recuerdo cuando asumió Lula en Brasil, Lula dijo como proyecto y como utopía que los brasileños comieran 3 veces por día en su gobierno. Es más, él dijo, me daré por conforme si los brasileños tienen desayuno, almuerzo y cena. Me acuerdo, ¿no? Café de la mañana. Y a mí me impresionó, porque digo, eso para la Argentina es muy corto. No voy a decir, era 2003, era clarísimo. La Argentina está horrible, está en plena crisis, era enero de 2003. Pero para la Argentina muy corto, muy pobre. Hoy, por supuesto, hay muchos argentinos que están por encima de esa línea apenas, pero esa necesidad existe. Y eso es una interpelación muy seria del gobierno, a resolverlo muy pronto, con acciones muy eficaces, novedosas, y sin duda con la concurrencia de las organizaciones sociales a la cabeza, los sindicatos, la iglesia, organizaciones comunitarias también cooperando, y hasta organismos de derechos humanos, y hasta figuras de la sociedad civil, que no son el sueño de mi vida, digamos, que no son aquellas, pero que tienen que ver en este momento, tanto en San como podría ser Juan Caro, ese tipo de figuras, que son figuras positivas, que no forman parte por ahí del universo en el que uno transita, pero que creo que también saber que esas personalidades, esos espacios, esas organizaciones no gubernamentales como Red Solidaria, también tienen que ver en un nuevo diseño que es muy amplio, porque las necesidades son tan grandes que no hay que hacerse el difícil, sino hay que saber ser abarcante. Y bueno, también muy muy importante desde su perspectiva y desde su trayectoria y en contexto de estos reclamos que mencionaba, el hambre y la situación social, que han sido ejes de movilización para las organizaciones sociales. ¿Cuál es su análisis con respecto a se sale a la calle, no se sale? Las organizaciones sociales nacieron en las calles y en las rutas, ahí están, y como dicen sus referentes y sus militantes, ahí estarán, y eso está bien. Yo creo que eso ha sido un factor de resistencia, de relativo freno al gobierno macrista, de freno, de cierto control, por supuesto no absoluto, pero muy importante, y que ha sido, contra lo que dice el discurso dominante, ha sido un factor de gobernabilidad en la Argentina. En definitiva, han ayudado a la paz social en la Argentina, porque la paz social no se consigue con silencio y con dolor solamente y con sufrimiento. La paz social se consigue tironeando, consiguiendo algo, con pequeñas conquistas, preservando derechos y haciéndose saber. Como dicen los referentes a esas organizaciones, no saldrán de la calle, pero ojalá que con el nuevo gobierno tengan también otra relación con el gobierno y con el Estado, y que entonces la presencia en la calle signifique también, en parte, por usar un eslogan que cualquiera puede validar o criticar, también cruzar un poquito de vereda de vez en cuando, saber que no siempre se va a estar esperar, desear y construir que no siempre se esté en la vereda de enfrente del gobierno, que se pueda estar también en el difícil reto de integrar instituciones oficiales, de participar desde adentro y desde afuera el diseño de una nueva política. Y bueno, para finalizar, se acercan las elecciones totalmente importantes para los argentinos y argentinas. ¿Cuál sería el mensaje para los y las mendocinas? Me parece que el mensaje para los mendocinos y las mendocinas, que han sufrido un shock, una derrota local que tendrá su impacto y que perdurará por años, es participar, poder ver que es posible lograr en Mendoza, como se logró un resultado muy importante para el frente de todos, participar, votar con entusiasmo, convencer, fiscalizar, remarla, porque las elecciones se ganan cuando se cuenta, y esta en particular, que se extraña también, se gana cuando se cuenta el último voto, y los votos se cuentan y se consiguen de a uno. Se consiguen de a uno en la previa y se cuentan de a uno el día de la elección. Esa sabiduría existió siempre y esta vez no debe dejar de existir, justamente. Es decir, el triunfalismo es siempre un mal consejero y en este caso también lo sería. La voluntad de triunfar, que está animada por los resultados reales y tangibles, puede ayudar también a eso, a remarla hasta el último momento. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, que te vaya bien. Gracias. Ahí escuchábamos, Juli. Ahí escuchábamos la palabra de Mario Wenzel. Bueno, peronista, pero con su clara inclinación hacia el kirchnerismo, más o menos de eso ha tratado el conversatorio, siempre volviendo y comparando diferentes situaciones sociales y políticas, tanto en Argentina como ejes puntuales como el 2001, como el 2004, donde, bueno, los procesos de organización se fueron dando diferentes, y también, bueno, como comparaba en la entrevista la situación de Brasil en su momento cuando asumía Lula y ponía como promesa de campaña, o tratando de que los objetivos de su gobierno fueron que por lo menos alcanzaran las 3 comidas en el día. Una situación que en su momento nos parecía sumamente lejana, hoy en día es lo que se está viviendo y por lo que más se reclama con las organizaciones sociales. Y también, bueno, mostrando este lado disidente dentro de esta parada peronista, que es el hecho de acompañar a las organizaciones en la salida a las calles. Algo también muy importante, como mencionaba también en el conversatorio, en los momentos de crisis. En este momento está finalizando el conversatorio. Volvemos a invitarlos y invitarlas para que puedan sintonizarlo y conectarse por la fanpage, donde se están realizando las transmisiones en vivo, tanto de la Biblioteca y Centro de Documentación Mauricio López, como la página de Facebook de la Fundación Ecuménica de Cuyo. Muy bien, Juli, entonces a seguirse acercando allí, que ya está concluyendo este conversatorio. Si te parece, Juli, en un ratito nada más nos volvemos a escuchar. Nos escuchamos en un ratito. La escuchamos a nuestra compañera trayéndonos lo que está sucediendo en la Asociación Ecuménica de Cuyo. Le ponemos música, continuamos haciendo la diaria.